y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música recibimos al porteño de Leia, Juan Carlos Junio, en esta jornada de viernes. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Roberto. Un abrazo, un saludo a todos y todas ustedes por allí. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Llegando al fin de semana, con lo cual, dice que van a apretar un poquito las temperaturas, ¿no? Pero bueno, por lo menos redondeando la semana. ¿Qué tenemos hoy, Juan Carlos? Mira, uno se pregunta qué está pasando en nuestra ciudad en el tema central, que es el tema de la pandemia. Los números son elocuentes, no hace falta recordarlos demasiado, pero cierto es que todos registramos la cantidad de contagiados y muertos de la nación y a veces no se ven los de nuestra ciudad. O sea, si nosotros tenemos 404.000 contagiados y 9.412 muertos, según la información de ayer. O sea que estamos en una situación de emergencia epidemiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se está actuando, cómo está actuando el gobierno este que suelen algunos analistas denominar de la derecha dialoguista y moderada, que representa Horacio Rodríguez Larreta, el Fernán Quirós y la Soledad Acuña como ministros más notorios, ¿no? Y todo indica que van a seguir en materia educacional sin aceptar el DNU del presidente, apoyándose en el malhadado fallo de la Corte Suprema de Justicia. Van a continuar subestimando el tema sanitario y todo en pos de una supuesta libertad que representa la presencialidad, el sinónimo de libertad, el sustento de la idea de libertad para esta derecha moderada y dialoguista es la presencialidad de los niños en la escuela. Eso es el concepto de libertad, soslayando totalmente la situación sanitaria, que es tan crítica como en la gran mayoría del país. Y esta semana, bueno, fue una situación extrema, bastante incomprensible, por suerte ya para la gran mayoría de la sociedad porteña, ¿no? Pasaron de la presencialidad a la nada, sin virtualidad, ¿no? Con tal de ser distintos políticamente del gobierno nacional. Fue el único distrito del país, si querían ser originales, la verdad, que lo lograron. Ni presencialidad, ni virtualidad. Bueno, uno se pregunta qué viene ahora y todo indica que va a venir otro bandazo político, de vuelta a la presencialidad. Eso sí que ahora tiene que enfrentar a un ministro nacional que ha dejado el lenguaje diplomático convivencial con el gobierno de la ciudad y le ha dicho que sería una enorme irresponsabilidad política y una enorme irresponsabilidad frente a la situación sanitaria, ya que de ninguna manera están dadas las condiciones para volver a que los niños vayan a la escuela. Mira, entre las rupturas de las burbujas, que son públicas y notorias por los contagios, que ya no se producen solo adentro de la burbuja, los niños también traen lo que se contagian afuera porque y lo llevan a la burbuja, porque la contagiosidad creció tanto afuera, que entonces afuera las burbujas cada vez se rompen más. Y si a esto le unís el eventual paro de los docentes que no quieren ser cómplices de estas políticas, entonces uno se pregunta qué queda del sistema educativo porteño. Solo en realidad un deterioro, lo que sí también creo que cada vez se hace más evidente ante la sociedad porteña, ¿no? Entonces, el dilema, la contradicción se les hace cada vez más virulento al Horacio y sus ministros moderados. Bueno, lo cierto es que va a seguir negando el decreto presidencial y apoyándose en el fallo ese fallo de la Corte Suprema, que se abrogó un poder sanitario que no tiene y que ignora todo lo concerniente a la ciencia médica. O sea, ese fallo también cada vez es más impugnado por la sociedad. Y no hay duda que la ciudad también está en emergencia, ¿no? Bien, uh-huh. Ese es el panorama que tenemos en la educación. Pero antes de irme, no quiero dejar de mencionar otra cosa que ya se ha dicho como noticia, pero que creo que viene a cuento porque muestra el rasgo ideológico del gobierno porteño, de los moderados y dialoguistas, de esta suerte de derecha focus group, ¿no? Porque todo lo hace sobre la base del focus group, no tanto sobre ver la realidad epidemiológica en este caso. Se dispuso que la ciudad no va a mandar los más insumos de bioseguridad para el cuidado y la prevención higiénica de las escuelas. Lo tendrá que hacer las cooperadoras. O sea que la seguridad sanitaria en las escuelas no es más del Estado, sino de las cooperadoras. Le van a enviar una partida de dinero y cada uno tiene que comprar barbijos, alcohol, etcétera, etcétera. Una situación realmente insólita, ¿no? Ese trabajo de compra para todas las escuelas, obvio que lo tiene que hacer la ciudad. Hay protocolos de calidad, hay protocolos de eficiencia económica en la compra, está todo el tema de la logística. Y los cooperadores dicen que, bueno, que la soledad y el Estado se sacaron el problema de encima. Está claro que los padres y madres no son especialistas y no disponen de todo el tiempo para eso. Y se viene el frío, y ahí también vamos a ver cómo nos las arreglamos cuando haya que sostener la ventilación y no se dispusieron compras de nuevos elementos de calefacción, que no son los que ya existen, que tienen contradicción con el protocolo, ¿no? Compraron tiro balanceado, tipo radiadores, en fin. Como siempre dicen que no tienen presupuesto, y uno podría decir esta vez que es cierto, pero porque achicaron el presupuesto educacional y muy particularmente achicaron en 580 millones de pesos el presupuesto de infraestructura escolar. Pero vos sabés cómo lo llaman a todo esto, por eso yo hablo de la patria focus group. Todo este achicamiento del gasto, el traslado a las cooperadoras, le llaman programa de asistencia económica para insumos en el marco de la emergencia sanitaria. Programa de asistencia económica. En realidad, le trasladan a las cooperadoras la compra de todos los elementos de bioseguridad y ellos dicen que es un nuevo programa de asistencia económica. En fin, la patria focus group, todo lo definen los focus y las encuestas de esta derecha moderada y dialoguista. Juan Carlos, brillante. Escúchame, mañana te escucho en la escudería. Mañana nos dedicamos, como siempre, un poquito a la literatura para ventilarnos un poco, por lo menos culturalmente. Qué bueno. ¿Se sabe ya que estás, que se puede anunciar que tenés para mañana? ¿Qué autor o qué libro? Yo lo puedo decir. Vos me inducís a que viole, no sé si alguna norma periodística. Voy a ir con un autor que ya es importante, Alejandro Parisi, poco conocido, Los Pájaros Negros, un joven autor argentino, porteño el hombre, autor de muchos cuentos, novelas, guiones cinematográficas, que cayó en mis manos por primera vez una de sus novelas y me parece importante darlo a conocer porque es interesante, valioso. Alejandro Parisi, Los Pájaros Negros, mañana nos vemos con él allí. Dale, mañana te estamos escuchando. Abrazo grande, Juan Carlos, y buen fin de... Chao. Juan Carlos Junio, el porteño de ley, y esta mirada sobre lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la escudería Encuentra, eco, ¿sí? Sobre una mirada crítica que no es tan habitual, ¿no? Parece que hay que explicar lo obvio todo el tiempo y está muy bien que así se haga, porque si no queda como parte de los debates públicos y una cosa va tapando a la otra. No nos olvidemos ni del fallo de la Corte ni de la decisión de Rodríguez Larreta, que generaron no solamente mayores contagios, sino también decesos, 5 maestros en un periodo muy corto.